because it's scary and you might get confused. Choose your message wisely because it just might be the last thing you do. Counterclockwise, open your eyes. Say you're backwards, spin it faster. Dodge it like a devil dog, a goddamn mad, mad dog. Aquí estamos otro sábado más en el programa dedicado a la palabra black, que a priori podría sonar como algo un poco superficial. ¿Por qué dedicar a un color? Pues bueno, el desenterrado siempre ha sido un gran aficionado al tema de la sinestesia, esa especie de padecimiento o desconexión neuronal por la cual una persona puede saborear un sonido o oler un sabor o cosas por el estilo. Y bueno, en el caso del color negro, pues lo único que ha descubierto el desenterrador a lo largo de todos los años que ha estado haciendo el programa y escuchando música es que la palabra black está asociada al rock en mil maneras y formas, y generalmente con el tiempo se ha descubierto que las bandas que eligen ponerse esa palabra en el nombre de su grupo acaban siendo bandas de mérito y que merece la pena escuchar. Y bueno, habéis escuchado a los Black Lips, esos rock and rolleros cincuenteros que se lo guisan tan rico y garajero. Y ahora, pues bueno, mientras consigo adaptarme al hecho de no tener internet, voy a poner otro temita de una banda de Washington DC que hacen una psicodelia espesilla llamada Black Tambourine for ex-lovers only. Thank you. Qué rico. Qué sabroso. Este tema de Black Tambourine, la verdad no os puedo dar mucha información de la banda, salvo como he dicho que son de Washington DC y que la verdad facturan una especie de suerte de mezcla entre psicodelia y shoegazing bastante interesante, con voz angelicalmente diabólica femenina como para destacar. Y ahora pues vamos a otro grupo, y esta vez nos vamos a Portugal. Una banda que estuvo en el Reverence este año, que por horarios fue imposible vernos si tocaron a las 12 de la mañana, pero que suenan así de bien, son los Black Leather, y estos les dan a la psicodelia densa y espesa también, pero más dinámica. Fascism, Black Leather. Qué bien suenan estos Black Leather, más luminosos de lo que recordaba. En cualquier caso, cómo les gusta a los portugueses la psicodelia, solo había que haber estado en ese festival. Y ahora vamos a pegar un salto, una pena que no os puedo decir exactamente dónde son, pero yo diría que esto es de un estado del sur, por el nombre del grupo. Ah, bueno, qué tontería. Black Oak, Arkansas. No sé por qué he dicho nada. Efectivamente, es un grupo que en esta búsqueda de grupos que tengan la palabra black, porque es una palabra que para mí tiene una sonoridad muy fuerte, es algo que, o sea, el solo decirla, yo creo que más en inglés que en castellano, si no van a negar, tiene una sonoridad que parece como si cualquier cosa que tocara la dotara de algo ya interesante. Y el tema de la música es que, joder, vais a flipar con la cantidad de bandas que hay con la palabra black delante o en medio o al final, y que tienen algo que decir. Y esto es desde hace muchos años ya. Es una banda de los 70 que me recordó Neftalí, al que saludo. Black Oak Arkansas. Y bueno, pues son rock setentero de toda la vida, con ese toque de rock de pub y con una voz muy rota, la verdad, para la época, muy sorprendente, con esta mítica canción, Lord Have Mercy on My Soul. Black Oak Arkansas. Something I'd like to talk to you about at this particular moment, and that's about the one thing that we won't be able to do together unless we all become as one. And if we all become as one, and then we can walk through it together. Now, I ain't walked through it all the way yet, but there was a time I walked into it and I had to go into it alone. That's this place called the Halls of Karma. Now, when you go into the Halls of Karma the way I did, I don't know, it might have been hallucination, but I think it was real. See, I felt the presence of the two energies, positive and the negative, of God and the devil, however you want it. And they was pulling and deciding on one of them what to do with my soul. Now, I couldn't take this at this moment because I had to come back to be with you people. Do a thing, and I proved to them in bargaining with them that I had a thing to do for the good of all of us. Out of this bargain, the devil, he got my body for the good and his needs while I'm here on earth, and the Lord, he's got my mind for the good of the universe and for the good of man. And they got me in between because they both got my soul. So the next time I come up, I want the Lord to please have mercy on my soul. The devil and God, they turned my eyes. Y ahora, pues bueno, vamos a modernizar el sonido del 73, vamos a pasar ya al 2013 o 2012, que es este segundo disco, la banda Black Pyramid, que en este caso viene de Massachusetts, y que bueno, tienen dos discos con el nombre números romanos, el 1 y el 2, que tocaron en el Roadburn en el 2012 y Manolete tuvo la oportunidad de ser cabrón de verlo. En cambio me comí a otro grupo que empieza por Black, irónicamente, se llaman Black Mountain, grave error. Porque Black Pyramid debió hacer un bolo a la hostia. Y bueno, es básicamente una versión revisitada de Black Sabbath con más gordura en el sonido, pero la verdad es que con un sonido un pelín lo suficientemente personal como para poder dejar una huella en la música. Y como no, con la palabra Black incluida. Black Pyramid, Night Queen. I'm Es verdad, pero contamos aquí con la presencia a tiempo deseada de Leire y Doya, estas dos grandes amigas mías, aficionadísimas a la música, que han venido a visitarme muchas veces, me ayudaron en el aniversario. Les voy a dedicar esta canción de Black Crowes, llamada Blackberry, ya que estamos con la palabra black. Y bueno, porque menciono esto, porque aquí estoy en presencia de dos personas que van a hacer un programa conmigo. Ya os he hablado en otras semanas del especial de psicodelia brutal que vamos a hacer a Asier, aka Perro Verde, aka Aquaman, aka Mil Cosas, que me ha acompañado durante los dos últimos años en un montón de programas y bueno, tiene una pasión por la psicodelia de la primera ola. Y bueno, yo le haremos una especie como del revival que ha sufrido la psicodelia en la actualidad contra la psicodelia original. Esa será un poco la temática. Y luego pues Idoya pues me ayudará en esta nueva pasión que parece que ha surgido entre el género femenino de meterse en el rock y encima el rock cañero, que hace 30 o 40 años pues por desgracia era impensable. Y ahora hay unos grupazos en los que militan auténticas rockeras que hay que reivindicar porque en muchos casos son las primeras y porque aportan un tono diferente a la música que para mí le da muchísimo brillo y contraste a la ya preexistente música hecha por los hombres que todos conocemos perfectamente. Y bueno, sigamos pues con Black, con esta canción que he dedicado a Leire y Doya, Blackberry, de Black Crowes desde Atlanta, Georgia. Tell me what Pues este mazo de Black Krause, bueno, ese Black Krause poco se puede decir, es un grupo ultra famoso que ha vendido como rosquillas y bueno, hay que reconocer que tiene un catálogo bastante sólido como para merecer tanto su presencia en el programa como su recuerdo en el mundo de la música y en el mundo de los grupos con la palabra Black. Y ahora vamos a pegar un salto. En cuanto a caña, aunque tampoco demasiado, vamos a poner un grupo que tuvo una breve duración. Se trata de Black NASA. Es un grupo formado por gente que Ackerman, creo que se llama, pero no estoy seguro, que el líder de Atomic Beach Walks, que bueno, durante dos discos hizo una música que casi no, era prácticamente la misma historia, simplemente con un par de miembros distintos. Poco se puede decir, pues stoner rock en toda regla. No creo que necesite mucha presentación. Black NASA y esos los grandes títulos que tiene este pavo general. Holy crap. Y ahora vamos acelerando un poco más otra vez el pistón. Después de ese momento álgido al principio con Black Pyramid, hemos bajado un poco hacia los 70, hemos puesto los Black Crowes, ahora los Black NASA, y vamos a subir un poco el tema. Y lo vamos a subir con una banda llamada Black Task, que por cierto, que en paz descanse, no sé quién de ellos, creo que es el bajista y cantante, que palmó hace poco en un accidente de tráfico, se la dedicó a su familia y al rock and roll en general, porque la verdad es que bien que lo defendían con ese death and roll poderoso que tuvimos la suerte de ver hace no mucho, en Las Artes, ¿no os acordáis? Junto a Downfall of Gaia, con nuestra amiga Sirina. ¿Eh? Así que aquí van Black Task, Crossroads and Thunder. temazo este, como dicen, Relentless. Y ahora vamos a seguir subiendo un poco el pistón. En este caso nos vamos a ir a Bellingham, Washington. Ya hemos mencionado un par de bandas el día de hoy con la palabra black que son de allí. Y bueno, pues el del sábado pasado estuve pinchando con Gonchal y salieron los Fugazi y toda la escena de Washington, del do it yourself y del state dance. La verdad es que Washington de la marinera, así que daría para hacer un especial. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a este grupo llamado Black Breath, que creo que el nombre lo dice todo, pero si no, la música habla mejor que nadie. I am Beyond, Black Breath. Yeah. Pues aquí está la tralla absolutamente imparable de Black Breath, y vamos a subir por prácticamente última vez en el programa de hoy un punto más la brutalidad con una banda que para mí ha conseguido hacer que la fórmula de dueto tenga su espacio total dentro del sludge y del doom y del stoner de una manera que yo creo que solo ellos son capaz de hacer. Y bueno, la verdad es que no te imaginas que son dos personas las que están haciendo el ruidaco que vais a escuchar ahora. Y es una banda que tocó en Basauri hace unos cuantos años por dos duros y me la perdí. La verdad es que menos mal que me rehabilité en el Rotboom, porque para ser dos merece la pena escucharles. Black Cobra de Crimson Blade. We'll be right back. Pues ahí está la tralla de Black Cobra en modo dueto, es espectacular como suenan. Y ahora vamos a los clásicos, porque lógicamente un programa dedicado al color negro en su versión anglófona, Black, pues no puede dejar de tener a Black Sabbath, lógicamente, sobre todo siendo uno de los grupos favoritos del Desenterrador. Así que os he escogido una canción que yo no la tengo muy controlada de su disco, voy a confirmar, pero Sabbath, Bloody Sabbath. Y bueno, se llama Looking for Today. La verdad es que es un título bastante poco Black Sabbathero, pero la canción tiene su punto y es diferente dentro del canon de Black Sabbath. Así que ahí va, en el intermedio del programa, Black Sabbath, Looking for Today. Yeah. bueno, en cualquier caso, ya veis que la palabra black da bastante de sí, pero bueno, nos podemos salir de este rock, stoner, doom, en el que nos hemos metido, psicodelia también incluso, y vamos a salirnos hacia el hardcore, porque hay un par de bandas y el noise, el hardcore y el noise, que en Estados Unidos pues dieron y han dado muy buena música. Y bueno, hay dos bandas que sobresalen entre todas. Una, Big Black, la banda fundada por Steve Albini, famoso por como productor de muchas bandas, entre esas Neurosis y Perry Charrac, irónicamente. Y luego Black Flag, banda mitiquísima, seminal del hardcore americano, del de la costa oeste. Y bueno, desde Hermosa Beach, pues practicando hardcore con 1000 cantantes distintos y con 1000 cambios de formación y de estilo. Y bueno, la verdad es que es una bandaza. Y eso que a mí el hardcore no me pega, pero hay que reconocer que molan bastante. Así que vamos a escucharlas a las dos juntas, porque son canciones muy cortitas. Noise Rock desde Evanston, Illinois, mediante Big Black y su canción He's a Whore. Y hardcore puro y duro desde Hermosa Beach, en la costa oeste, por parte de Black Flag y su canción Rise Above. Rise above, we are tired of you. society's out of control. Rise above, we're gonna rise above. Make this smart, can't think themselves. Rise above, we're gonna rise above. Laugh at us behind our back. Rise above, we're gonna rise above. I find satisfaction what they lack. Rise above, we're gonna rise above. We are tired of your abuse. Try to stop us, but it's no use. Temazo este Rise Above de los Black Flag, que bueno, la verdad es que dio mucho que hablar y ha sembrado mucho que hablar. Pues una banda muy confrontacional, tanto en sus directos como en lo que dicen en sus canciones. Y bueno, esta canción se usó para hacer una recopilación, así como anécdota. No sé si habéis, ha salido en algunas noticias, en algunos canales, la verdad es que muy poca publicidad. Es The West Memphis 3, un caso en el que tres jóvenes de... pues de West Memphis, lógicamente, habían sido acusados de asesinar a dos chicas, me parece, no estoy muy seguro. Y resulta que toda la cadena de detención, pruebas y todo, había sido completamente falsificada. O sea, básicamente les habían cogido como cabezas de turco. Y bueno, pues Henry Rollins, cantante de Black Flag, y bueno, cantante por derecho propio, y voceras de todo lo que signifique levantar las mentes en Estados Unidos, pues hizo una recopilación a través del sello... SST, que es el sello de Black Flag, que creó Greg Green, que es el líder de la banda. Y bueno, se llama Rise Above de West Memphis 3, creo que es el nombre, y pues 24 grupos de hardcore y de todo tipo, pues dedica una canción para reunir fondos para pagarle los costos del juicio a estos tres, que la verdad es que debía ser bastante claro que no habían sido, pero ya sabemos cómo es defalible el sistema yankee de justicia. Y bueno, pues ahí se demostró más que ningún, porque creo que están pendientes de salir a la calle si no han salido ya, completamente libres de todos los cargos, y si no, lo deseamos. Pues más allá de la anécdota, vamos a hacer otro cambio de registro, ya que hemos puesto hardcore, que no ha sido el habitual en el programa, con este programa dedicado a un color, al negro, al black. Pues vamos a poner dos bandas de electrónica, que la verdad es que a mí me gustan bastante, las tenía muy apartadas, pero tienen una cosa muy rica. Son Blackbird, que es una banda que estuvimos a punto de ver cuando fui a visitarte por segunda vez a ti, Doya, cuando fuimos a ver a LTA Bookem, aquella sesión de electrónica. Tenía pensado otro festival que había, que tocaban estos grupos, pues que es un rollete como súper atmosférico, de electrónica muy ligera, pero que la verdad es que... muy agradable si se pincha bien. Y bueno, pues esos son Blackbird. Y luego el otro grupo que va a sonar es más bien un colectivo de productores del mítico sello Warp, que tanto adora el Desenterrador. Se llaman Black Dog Productions. Tienen música como Black Dog y luego tienen lo que es estas producciones, que son los putos maestros, porque el nivel de bandas de electrónica que han producido remezclado es infinito. Así que os voy a poner una producción suya y una canción de Blackbird. Empezamos con Blackbird, la canción Pure, Flotada Pura, y luego Black Dog Productions. Thank you. control the morgue, I just scored a DOA. Two to the head, I shot the bitch in broad day. No joke, I smoke gun jock, you heard from blocks and blocks. I bust Mac 10s, Uops, and Glock, shit. Killing every nigga in sight. Bust a cap and crack your joke over your grave like Dolomite. Cause I'm a sick ass nigga with no brains. Burst the flames, turn the mic into bloodstains. Every thought, I think you blink and drink death. So I rip the mic and pat my nigga to the left. 5 feet, accelerator greater than your crew. Bringing your whole bar, motherfucker, you still through. Yo, nigga, where's my forfeit? What? I got more rip what? For any pussy niggas to forfeit. Bring it on, what? I got no shame. Buckshots in the house and you know my name. Niggas talk shit, but that ain't my steal. Niggas talk shit, but that ain't my steal. Niggas talk shit, but that ain't my steal. I'm the type of nigga to pull out of your grill. Niggas talk shit, but that ain't my steal. Niggas talk shit, but that ain't my steal. Niggas talk shit, but that ain't my steal. I'm the type of nigga to pull out of your grill. Slow it down, one pitch for that hoe with the lick. Pass the automatic, I'm about to flip and spray niggas with my vocal local beat comes express. Led to the chest, penetrate through the vest. And when I roll mad deep, niggas back off. Fucking with buckshot is blood you call. I don't laugh for a joke, I never choke on the blunt. But I'll choke a stunt if it's deep she won. So bring the motherfucking ammo and I'll play Rambo. When I shoot the crossbow inside the hoe and her nigga, triggers I'm addicted to. Like angel dust, I bust hoes in your crew. You're whack, face the fact, you're all on my jock. Says I'm TikTok, I don't pop. So yo, make waste so I can make my debut. I'm funky, but you're Pepe Le Pew. Niggas talk shit, but that ain't my steal. Niggas talk shit, but that ain't my steal. Niggas talk shit, but that ain't my steal. I'm the type of nigga to pull out of your grill. Niggas talk shit, but that ain't my steal. Niggas talk shit, but that ain't my steal. Niggas talk shit, but that ain't my steal. I'm the type of nigga to pull out of your grill. Watch your mouth, nigga. I heard you talking mad shitty. If you really on my dick, then take a lick. Here's your choice, cause my voice will break back. Pues aquí tenéis el hip hop vieja escuela de Black Moon, completamente rompiendo el ritmo del programa, que esa era la idea, porque ahora vamos a retornar a la psicodelia, garaje y shoegazing en general, donde parece que habitan con más comodidad los grupos en los que la palabra black es principal. Y vamos a empezar con una banda de Sydney, Australia, un dueto llamado Black Rider, que la información que tenía hasta entonces es que esta chica está casada con el cantante de los míticos de Cult, con Ian Astbury. Pero después de escuchar esta banda, tiene derecho propio y total de ser mencionada independientemente de su pareja más conocida, porque es un grupazo. Tienen un disco solo de 2009 y están ahí grabando otro, pero la verdad es que se lo están tomando con bastante calma. Se han relocalizado en Estados Unidos, como he dicho, son de Sydney. Y aquí va esta canción llamada All That We See, de Black Rider. About. And all these Pues ahí tenéis esa psicodelia surfera con un tono atmosférico de Black Rider. Y ahora vamos a rock and rollear un poco más con este grupo descubierto por Mr. Jack White, líder de los White Stripes y gran revolucionador del rock en la... básicamente mirando al pasado, como no, pero muy... es un pavo que la verdad es que es digno de estudiar, porque sin ir más lejos, el tema de su propia banda, White Stripes, que eran él y una batería, hasta entonces, no sé si era su mujer, porque me leí un artículo en La Moyo, en serio te digo, que acabas el artículo y no sé si eran hermanos que pretenden hacer, ser pareja, o al revés, son pareja que van de hermanos. No, no, ya te enseñaré algún día el artículo y alucinas. O sea, yo creo que hacen un juego ahí, un poco de confusión, en cualquier caso es un dueto y suenan de puta madre, y la verdad es que demuestran que el bajo, aunque importante, no es imprescindible, y que con dos personas basta para hacer buena música. En este caso no, las Black Bells son cuatro y hacen un rock and roll fácil, pero muy cañero y muy con mucha marcha, como lo demuestra en este Breathing Down My Neck, Black Bells. Aquí las Black Bells, y vamos a terreno un poco desconocido, entre comillas, con Black Marvel, pero yo creo que tener en cuenta que uno creyó que hacer un programa sobre el color negro pues iba a ser más sencillo, pero las primeras 15 bandas salen solas, pero a partir de ahí uno tiene que investigar mucho y bueno, llega un momento en el que no le da la capacidad para acordarse de todo, pero casi seguro que esta banda de... a ver si no me confundo... de Brooklyn, eso es, hace un rollo atmosférico bastante interesante que le sigue dando nombre y renombre al black, a la palabra black. Thank you. Pues aquí tenéis este oscurantismo heredero de Joy Division, si Ian Curtis hubiera sobrevivido a su propia locura. Y bueno, ahora vamos a pasar a un grupo. Esta canción la desconozco, pero la canción que he oído me ha parecido acojonante y no creo que no tenga mínimo nivel, que se llama Black Dub. Es el proyecto de un guitarrista o pianista, no estoy muy seguro, de jazz, llamado Daniel Lanois, no sé si lo pronunciaré bien. Y la verdad es que la canción que he oído mezcla el jazz y el dub de una manera genial, y la voz de la cantante es espectacular, así que mínimo va a estar interesante. Así que aquí va Black Dub, Canaan. I went walking on the avenue, listen to lowrider booming, and I listen to you. And my footsteps tangled the sound of love making, come on out of some room. And the Indian sang, how far am I from Canaan? How far am I from joy, from joy? And cotton on the front seat of a Rambler. Loaded while she say what she remembered. Yeah, of a prayer that mama used to say. Yeah, and the battle wipes say, how far am I? Después de este momento happy, como bien dice Asier, del proyecto Black Dub de Daniel Lanois, que lo tengo que escuchar porque la verdad es que es bastante variadillo, y aunque no es muy habitual en el Desenterrador, por cierto, además he estado hablando hoy con los de Entre Pitos y Flautas, que es un programa relativamente nuevo de la radio que habla del folk en el mundo en general, y bueno, pues les he propuesto hacer un programa, un versus con ellos, a ver si algún día se lleva a cabo. Y ahora vamos a pasar a, irónicamente, un hombre que empezó haciendo shoegazing, bueno, más bien dream pop, Neil Halstead, el líder de Slowdive, una banda que a mí me encanta, británica, que poco a poco, a medida que se disolvió el grupo y empezó a hacer proyectos, pues cada vez más tranquilo, hasta que hizo un par de discos en solitario o tres, totalmente folky, guitarra y voz. Y bueno, hace poco volvió a la guitarra eléctrica y la distorsión a través de este proyecto llamado Black Hearted Brother. Y la verdad es que está bastante rico el disco debut, que creo que, si no me equivoco, tiene el mismo nombre. Y por cierto, recordad que ha juntado, yo creo que... Ah, no, el disco se llama Stars Are Our Home, es del año pasado. Bueno, dentro de poco va a ser de hace dos años. Y la verdad es que está bastante bien. Pues bueno, es shoegazing un poco para divertirse, sin grandes pretensiones, pero está bastante bien hecho. Got Your Love. Aquí tenemos este temazo bastante chulo y atmosférico de Black Hearted Brother, el proyecto shoegazer de regreso a la electricidad de Neil Hastert, de Slowdive. Y ahora Black Submarine, un grupo que también he descubierto pues en esta investigación muy reciente. Llevan un par de años juntos, creo, o al menos este es su primer disco, con dos miembros de la banda mítica The Verve, aquellos que mezclaron el shoegazing y el Britpop de una manera muy elegante en los cuatro discos que tienen hasta la fecha, con mil problemas, se han separado dos veces, bueno. Y bueno, con una voz como el cantante, que por desgracia no está en este proyecto, pero que igualmente tiene algo muy interesante y muy shoegazer también, y la verdad es que simplemente está así de bien. Black Submarine, Here So Rain. We'll be right back. Pues vaya suite de los Black Submarine, este proyecto de Simon Togg y Nick Mababe de The Verve. Pues bueno, hay por ahí en el grupo un colaborador de los míticos Golf Rap. Y bueno, en general la verdad es que si suena como esto, apunta maneras. Y bueno, después de todos los grupos que habéis escuchado, que hemos navegado por estilos tan diferentes como el EDM, el hardcore, el hip hop o la psicodelia, pues vamos a terminar con dos grandes grupos que contienen la palabra black y que son de los favoritos del desenterrador. Son los dos primeros probablemente que le vinieron a la mente. Son los grandes Black Rebel Motorcycle Club y los más grandes aún para mí, Black Angels, que practican unos un rock and roll psicodélico y otros una psicodelia rock and rollera, se podría decir. La verdad es que en cualquier caso son de lo mejorcito que se ha hecho en los últimos 10 años y suenan así de bien los dos juntitos. Black Rebel Motorcycle Club Screaming Gun, una cara B de su disco debut homónimo, que se la dedico a John Susaeta, que me la ha recomendado. Y Black Angels Mission District, que se la dedico a las tres personas que están ahora conmigo, así es, Leire y Doya. God Save Black.